Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, edición 119 y programa dedicado a la primera semana de febrero. Permitidme la licencia de dar la bienvenida al mundo podcasting a mi compañero Skull, que por fin se decide a realizar un programa quincenal llamado Black Skull Metal. Un brother, un scout de este programa. El término scout, para quien no lo sepa, es un palabra relacionado al mundo del fútbol, donde los ojeadores, los scouts, traen a la directiva en cuestión ese informe con jóvenes talentos. Pues lo usamos precisamente el término para eso mismo, para hacer un scouting por todo el mundo para traeros no solo jóvenes talentos, sino lo que consideramos que es bueno para vosotros. Skull, compañero también de los MPU, los Metal Podcast United, que les mandamos un saludo, porque hace tiempo, la verdad, que no los nombramos. Kike Maiden de Rock Entre Amigos, Raspu de Planet Heavy, donde también está Skull, Lozano de Radio Hard Rock Podcast, Eddie y el Guardián de la Novena Dimensión, Adri de Metal Scala, que lo seguimos teniendo más perdido que la mamá de Marco, pero ojo, que lo tendremos en las semanas siguientes, con lo mejor del panorama nacional, ya sabéis, y sus locuras. John Cuervo, mi gran brother, también colaborador de Planet Heavy, y otro scout, mi maño, con uno de los podcasts de referencia de este país, Eric de Metal Fever. Pues ahora se suma como director de programación, Skull, con su programa Skull Black Metal, al que desde Horns Up le deseamos la mejor de las suertes. No sin antes darte unos pequeños consejos de alguien que te quiere para bien. Déjame y que nuestros oyentes disculpen esta pequeña chapa, porque además hacía tiempo que no me metía en un charco, ¿no? La verdad es que tenía preparada una chapa sobre el Festival de Benidorm. Aparte, sabéis que os hablo desde precisamente Benidorm. Y en mi mano estaba hacer boicot a semejante esperpento. Pero la chapa que tenía preparada se iba a más de media hora. Me calenté una cosa mala. Así que la voy a cambiar por unos pequeños consejos para Skull y su nuevo programa. Skull, ahora tienes una responsabilidad para con tus oyentes, seguidores que al final serán amigos, a los cuales siempre debes darle lo mejor de ti. De nosotros, los podcasters, en mi opinión, por supuesto, todo esto que estoy hablando es una opinión personal, por supuesto, de nosotros, los podcasters, depende, por ejemplo, que una revista popular que todos hemos comprado en alguna ocasión deje de hacer los putos malditos rankings anuales iguales nombrando a sus colegas y amiguetes. No es que lo sepa, es que es una evidencia. A las pruebas me remito, señor juez, como diría otra gran podcaster, Carolina Rico de Rock Candy, y por supuesto amiga de este programa. De nosotros, Skull, depende, como programas de difusión musical, llevar al público, según la propuesta, por supuesto, de tu programa, algo más de lo que llevan escuchando siempre en los mismos medios manipuladores. De nosotros, Skull, depende que denunciemos la vergüenza nacional que supuso la entrevista en ese programa. Aquí me haría falta el pitido ese de pi, en la resistencia a los grandísimos Ángelus Apátrida, que siendo números uno se dedicaron a tratar a los hermanos Izquierdo con clichés y topicazos de heavies, hasta llegaron a realizar un anuncio de champú para los heavies. Lo que no sé es por qué los Ángelus se prestaron a ello. No sé si fue por humildad, porque se la comieron, o porque realmente les apetecía, o que son muy buena gente y, bueno, decidieron pasar el trago. La verdad es que no lo sé. Pero no dejaron en buen lugar, como siempre, al metal en este país. Y Skull, es nuestro deber protestar ante esto, ante la manipulación constante de los medios escritos, la ignorancia y la nula existencia de nuestra música en televisión. Y ojo, que lo de Eurovisión va para otro día, Este país, en cuanto a música se refiere, creo, sinceramente, con la mano en el corazón, que solo quedan los podcasters como gente pura. podrá gustar nuestro programa o no. Acertaremos un día y nos equivocaremos en otro. Tendremos más o menos repercusión, feedback, más o menos likes, suscriptores, comentarios. Estaremos más arriba o más abajo en los rankings. Ojalá, amigo, estés en buenas posiciones y que tengas buen feedback. Pero nunca dejes de ser quien eres ni maltrates nuestra música por intereses que no sean los tuyos y los de tu programa. Y los haters, que los vas a tener, y aquí en Honsab sabemos de eso bastante, igual que vienen, se van. Los oyentes, los amigos que tengas al otro lado, y ahora hablo en nombre propio, no se les puede ni engañar ni manipular. Ellos, los que están detrás, que son los que mandan, solo quieren escuchar buena música. Y de eso, querido Skal, sé que tienes un saco. Así que bienvenido al mundo del podcasting y mucha mierda. Comienza Horns Up. Y comenzamos con una banda veterana desde Suecia y formados en 1981. Y tras un parón desde su último trabajo de 11 años, llegará a las tiendas su noveno largo llamado Endgame, disponible el 8 de abril. Aquí va su primer adelanto llamado Home of the Brave, y me refiero al grupo Threat. Hoy 4 de febrero, por fin, ya está disponible el Lowdown Pro de Jolly Joker. Evidentemente no nos ha dado tiempo todavía a escucharlo, pero lo que sí sabemos es que si la línea va como los temas que ya hemos puesto en programas anteriores, y sobre todo de este I Don't Care, vamos a tener un pepinazo de disco. En Horns Up, el último single de los valencianos Jolly Joker, I Don't Care. Viajamos a Carolina del Sur a traeros a unos rockeros llamados Seven Year Witch, que el pasado 28 de enero lanzaban un single llamado Cyanide. Let's go wherever you wanna go, don't ever take me for granted. The world is crazy, but we will never sing. So gently we sever the chain. Yeah. to keep me from you. Wherever you are, I'll always be true. Y el burgués, o lo que es lo mismo, el trío enmascarado sueco Marvel, nos adelantan el cuarto single con vídeo llamado Sound of Life Slipping Away, tema perteneciente a su próximo trabajo llamado Grace Came with Malice, disponible en abril, y además celebrando el vigésimo aniversario de la banda. John Steen, guitarrista y vocalista, o The King, el rey, con un grandísimo detalle de hablar en español, nos saluda y nos presenta el tema, Marvel. Hola, amigos y fans de Horns Up. Soy el rey de Marvel. 2022 es un gran año para nosotros. Marvel celebra 20 años de rock and roll. Celebramos esto todo el año y en abril lanzaremos un nuevo disco. Aquí llega el último single, Sound of Life Slipping Away. Espero verte pronto. Pórtate bien. Oh, Super fan soy también de los suecos de Baboon Show. Siempre que puedo, los pincho. Y además, tuvieron su portada en el programa 32, en la quinta semana de julio de 2020. El caso es que ya pusimos un primer adelanto en septiembre, el Oddball, y esta semana tenemos el tema Have a Party with Me, también adelanto de un nuevo EP llamado Oddball, como el primer sencillo de adelanto, disponible durante 2022, aún no tengo ni idea de cuándo lo lanzarán. Por cierto, los tendremos en nuestro país en marzo, en Bilbao, Madrid y Barcelona, más que aconsejables, The Baboon Show. Nos vamos a Islandia y traemos a Volcanova. Esto suena como lo de Kimicefa y todo eso, ¿no? Volcanova. Un trío stoner, ojo, también etiquetados como Desert Rock. Que no sé yo si en Islandia hay mucho desierto, pero lo que está claro es que este tema que os vamos a proponer, Desolation, es más que crudo, muy pesado, muy stoner. Desolation formará parte de un EP con fecha de publicación 25 de febrero, llamado Cosmic Bullshit. What up, horns up? This is Dane from Volcanova from Iceland, and we would like to thank you a lot for including our new song, Desolation, on your show. Thanks a lot, and stay fresh. Let me dance. bajo el sello de Napalm Records, el grupo punkcore Toxpack acaban de lanzar un nuevo trabajo llamado igual que este tema que suena, Swanding Thousand Ball, desde Berlín, Toxpack. De verdad que me encanta presentar lo nuevo de los murcianos Dark Noise. Tremendo este sencillo, humano, con la colaboración del vocalista CD Ramos, del grupo también muy queridos aquí en Honsap, Lude. Una muy buena combinación que hace de humano un muy buen tema. Jesús nos deja un saludo. Hey, hola, ¿qué tal? Soy Jesús de Dark Noise. Hoy estoy aquí para presentaros nuestro nuevo lanzamiento. Lanzamiento de Dark Noise, esa canción que se llama Humano. Ya eran unos años con una pandemia de por medio que no sacábamos nada y creímos que llegó el momento de que viese la luz. Queremos que lo disfrutéis tanto como nosotros haciéndolo y seguimos haciéndolo, escuchándolo. Pero qué mejor que de la mano de Horse Up. Disfrutadlo. Un fuerte abrazo, Dark Noise. Llegamos hasta el fin, cubriendo este jardín. Cada Entramos de lleno en la Hater Zone y me estoy dando cuenta que me está gustando bastante un género llamado Synthwave. Este es un estilo que agrupa bandas con un sonido electrónico basado sobre todo en videojuegos, bandas sonoras y música de los 80, como es el caso de Carpenter Brut. Ya lo de Carpenter, para nuestros oyentes más frikis, se pueden hacer una idea de qué palo van. Pues Carpenter Brut es un francés llamado realmente Frank Hueso. Junto con el vocalista Craig Puciato, que es un cantante con un amplio rango vocal, nos presentan este tema llamado Imaginary Fire, mezcla de películas de terror, metal y música electrónica. El tema formará parte del Leader Terror, disponible el 1 de abril. Por favor, tenerme las orejas abiertas, va. Venga, Carpenter Brut. Time, but El primer single de los siguientes invitados que pusimos en Horns Up fue en el último programa de diciembre. Mirror se llamaba, y nos pareció una barbaridad. Estos días atrás, y en colaboración con Rudy Schwarzer de Ennis OK, y a través de Napalm Records, nos dejan el tema Ghost. De Jacksonville, Florida, Sundown ya nos tienen preparado su nuevo trabajo que se llamará Planet Zero. Si mis datos son correctos, la publicación está prevista para el 22 de abril. Primer sencillo con nombre homónimo a su séptimo largo, Planet Zero. We'll be right back. Seguimos en la Hater Zone y llega el turno de Erra, metalcore progresivo desde Alabama. Night to Silence es el primer adelanto de su nuevo álbum llamado igual que la banda, Erra, disponible el 18 de marzo. Feast My Fire se están convirtiendo en uno de los grupos clásicos de Honsap. El grupo de Tennessee, muy metalcore, se apuntan a los lanzamientos de sencillos poco a poco. En 2021 lanzaron un total, si no me equivoco, de 9 que han acumulado, atención, casi 30 millones de streamings en todas las plataformas. Su último tema, de hace unos días, The American Dream, Memphis My Fire. Dejamos ya la Hater Zone y nos visitan Dawn of Solace. También se pasaron en septiembre del año pasado con White Noise. De su álbum, publicado en noviembre de 2021, Flames of Perdition. El caso es que hace unos días, concretamente el 28 de enero, Dawn of Solace, proyecto en solitario por cierto de Tuomas Sakonen de Wolf Hearts, lanzaba el vídeo del tema que da nombre precisamente al álbum. Flames of Perdition. Vamos a escucharla. Flame. that sets alight the fires of the end. Bit black flames, dark as coal, fierce as chaos and cold as snow. También el pasado 28 de enero, los belgas Cobra de Impaler nos adelantaban un segundo sencillo llamado Scorched Earth, que pertenecerá a su álbum debut llamado Colossal Gods. Yeah. Nos vamos a Seattle. Y nada de grunge, ¿eh? Heavy, metal o también como ellos se denominan death rock, con Dark Meditation, que nos presentan con un vídeo su nuevo tema llamado Desolation Days del álbum Polluted Temples, estrenado la semana pasada. Portada del programa para Tommy Jensen, en representación de los fineses Amorphis, nuevo single On the Dark Waters con su sello reconocible. formará parte de Halo, su nuevo disco disponible el 11 de febrero, Amorphis. Carries On es el tema que os propongo de Postluctum, banda Death Doom provenientes de Maryland, Estados Unidos. Le seguimos la pista desde el Horns Up número 90. En este EP recién publicado, llamado igual que el tema, The Night Carries On, que os lo aconsejo, van 4 temazos. Disfruten y escuchen este The Night Carries On. ¿Y qué me decís de Mesuga? Los suecos vuelven con el disco Inmutable después de 6 años de silencio. Prevista su publicación para el 1 de abril, aquí en Horns Up, el primer adelanto llamado The Abysmal Eye. Lean on. Generation Kill ha lanzado el 28 de enero su tercer trabajo llamado MK Ultra. Antes del lanzamiento, la banda liderada por Rob Dukes, ex Exodus, lanzó los sencillos Never Relent, precisamente con el inimitable Gary Hall, ese aplastante Rat King y más recientemente Into the Black. Pues vamos a celebrar este lanzamiento precisamente con el tema que da nombre al trabajo, MK Ultra. Y Rob Jowells, batería de Generation Kill, nos manda un saludo. Hey, this is Rob Jowells from Generation Kill. You're listening to the title track off our new album, MK Ultra, on Horns Up! Uno de los mejores temas, en mi opinión, de este Horns Up, Trent Kill, desde UK, fusión entre thrash metal y groove. Yo le comentaba a Eric de Metal Fever esta semana que, en mi opinión, eran una especie de Angelus Apátrida con Mastodon. Igual soy yo. Última propuesta como sencillo único llamado Blind by Fate, del 28 de enero. A ver qué os parece. Tremendo. Yeah. Nos visita ahora el grupo de death metal sueco Centinex, nuevo single y vídeo llamado Armageddon, tema extraído del próximo EP de la banda llamado The Pestilence. 5 temas que podremos tenerlo al completo el 1 de abril. Black metal, atmosférico también, con una formación rusa y bielorrusa, NIV, N-I-V-H, NIV. Poca cosa tienen estos, 3 sencillos si no me equivoco, y Sibi Efrog, su última propuesta. inspirados en la madre tierra. Además, ni que decir, tiene que este tema nos lo trae el bueno de Skal. Y así de paso os hacéis una idea de qué irá su programa. Así que vamos con Niamh Sibithfoch. Creo que se dice así. Nos vamos, terminamos el programa de hoy con algo que normalmente no hacemos, con un tema de 11 minutacos, pero después de ver el vídeo de Anima Hereticae y el tema este en cuestión, Constellation of Capricorn, se me antojaba como un muy buen cierre de este programa. Aunque este tema pertenece a un single con tres temas que ya pusimos en su día, el Of Pigis, como decía, el 28 de enero lanzaron el videoclip de este temazo. Por favor, disfrútenlo. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.